Ay no, ay no mami. Que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo vivir. ¡Arriba la palmita 2! A mí no te vayas, no me dejes solo. ¡Venga! Gracias al corazón. ¡Vamos! Oh mami, ¿dónde está toda la vida que tengo? Pero siempre fui malo contigo. Para ti fui un malito, me marché de tu casa, ahora vuelvo y me encuentro muy solo en la vida. No te vayas, no me dejes solo, eso quiero curar de tu herida. Ay no, no, no, no mames, no me dejes solo. Oh mami, que no puedo vivir. No supo entenderte, me arrastró y me alejó de tu vida. Y después de vivir mil fracasos, comprendí que conmigo sufrías. He intentado volar como una vez, porque no conocía la vida. Yo también he sufrido bastante, y el amor sí llegó a mi alegría. Ay no, no, no, no mami, no me dejes solo. No me dejes solo, mami. No te vayas, no te vayas, mami. No me dejes, no me dejes, mami. No, no. Gracias de corazón, Tucumán. Solo un sentimiento popular. ¡Gracias!